Mañanero Tin. Un programa renovadísimo, un programa que te despierta, un programa que te acompaña en tu casa, en tu trabajo o en tu barrio. Escuchando todos los miércoles de 11 a 12 de la mañana por FM Radio La Charlatana 98.5. Quizás fue musa de aquel fracasado poeta, cansada de besar rana y ninguna con sorpresa. Como tú no hay, oh, como tú no hay, oh, como tú, oh, mira, como tú no hay. Muy pero muy buenos días, radio oyente de los parlantes de la calle Nueva York. Esto es el Mañanero Teen, el programa que te despierta, que te ayuda a levantarte de la cama, que te ayuda, que te acompaña, perdón, en el desayuno, también en el almuerzo, y estamos hasta la cena, no olvídate. No, mentira. Bueno, muy pero muy buenos días. Estamos en esto que vamos a llamar el Mañanero Teen, hoy con una compañerita, con mi sobrina Maya. Estamos con Julia acá tomando unos mates que nunca llegaron. Y bueno, qué sé yo. Hoy vamos a hablar, hoy tenemos el programa extendido. Les contamos que también, como les contamos por Facebook, que tenemos el sorteo de las entradas para ir a ver a Lali Espósito. Claro, Lali Espósito viene el viernes 19 a las 19 horas. Ella se estará presentando en el Jardín Central del Parque Dardo Rocha. Del pasaje, perdón, en 7 entre 49 y 50. Así que si quieres participar, déjanos por Facebook tu nombre, apellido y los últimos tres del DNI. O si no, mandanos un mensajito al 15-508-3535, 15-508-3535, o al 461-2733. Nos llamas, te anoto y participas con las entraditas. Y al final estaremos diciendo quién se ganó las entraditas. Bueno, vamos con un poquito de música. Antes de ir con la música, le contamos que el día, no me acuerdo cuánto, espérame que ya te averiguo. La barrileteada, pues. El sábado 20 se va a estar haciendo la barrileteada, que se hace casi todos los años, porque, o sea, el año pasado no se hizo. Ah, sí, se hizo, Juli. Bueno, estoy mal, ¿viste? ¿Viste lo que pasa? ¿Viste lo que pasa por no informarme? Che, carajo. Se va a estar haciendo la barrileteada. Vamos a estar compartiendo toda la tarde de barrileteada. Vamos a estar armando nuestros barriletes. Vamos a estar que nos ayude la gente también para poder armar los barriletes. La gente del barrio se copa, que está bueno. Sumate, que va a haber mucha gente. Vamos a estar ayudándote, vamos a estar los chicos del taller de radio, los chicos del taller de infantiles, entre otros. Bueno, también vamos a entrar, vamos a estar pasando los contactos, como ya te lo dije, al 15-508-3545, al 461-2733, al FM Radio La Charlatana, nuestro Facebook oficial. Bueno, vamos con un poquito de música, vamos con Ciro y los Persas, y después volvemos. En estos tiempos de oquedad, de oscuridad iluminada, de distracción a perpetuidad, de imbecilidad tan programada. Aunque no encuentres la voz, aunque te paguen con platos de arroz, aunque te asustes y puedas caer, la dignidad no se pierde, ¿sabes? No estás aquí para pasar sin que te vean. ¿Qué carajo? Si ser lo mismo es virtud, vos sabes bien que también es quietud. Si anda rondando la felicidad, no tengas tanto temor de cambiar. Vas a bailar, escuchar lo que suena mejor dentro tuyo. Bueno, y volvimos con esta tandita musical. Fuimos con Ciro y los Persas y tenemos para contarle lo de la barriletiada. En defensa de nuestros espacios verdes, el sábado 20 a partir de las 2 de la tarde, vení a la placita del barrio Nueva York a armar tu barrilete. Calle 2 entre 170 y 171. Con ellos está, el evento este estará acompañado con juegos, música, merienda. Estará también con nosotros Eduardo con su nuevo espacio que se llama Caracol Bababundo, Juegoteca Ambulante. Después remontamos y vamos todos corriendo al de Terraplén a remontar los barriletes que hicimos. Dale, copate, que el sábado 20 a partir de las 2 de la tarde, barrileteada en la calle Nueva York. Copate y venite, dale. Bueno, seguimos un poco hablando acá con nuestra compañera Juli. Ah. Hola. ¿Cómo andas, Juli? ¿Todo bien? ¿Así vos? ¿Saludá, querida? Ah. Bueno, nada. ¿Qué sé yo? Bueno, vamos a hablar un poquito de las barrileteadas pasadas, porque se hicieron un par de barrileteadas, no, esta no es la única. Durante más de 4 o 5 años, también estuve, hace más de 5 años también se vienen haciendo las barrileteadas, y no tienen la misma temática que todos los años, o sea, son diferentes, pero siempre terminan con lo mismo. Terminamos salvando a un espacio verde. Sí, sí. Esta es la sexta que se hace acá en el barrio de Nueva York. Oh. La primera se empezó a hacer en el 2008 para los vecinos y vecinas que quieran recorrer esas barrileteadas que se hacían acá en el fondo de la Nueva York cuando todavía ni había empezado la obra del puerto. Hicimos un videito que se llama ¿Cómo hacer un barrilete en Berisso 2014? Ahí lo buscan en YouTube, lo pueden ver, y están imágenes. En el muro de la charlatana también está. También está en el Facebook de la charlatana, y está bueno porque aparte están todos los chicos de acá del barrio chiquititos. El otro día nos reíamos porque veía, estaban el John y Juli, todas las chicas que estaban antes en los talleres, que tenían 6 o 8 años por ahí. Y como decías vos, Emma, la consigna siempre termina en lo mismo. Pero correcto, va cambiando porque también el avance del puerto va cambiando, digamos. Nosotros antes... Correcto, nos van quitando espacios verdes y no tenemos ya espacios para montar. O sea, tenemos que ir al terraplén a montar los barriletes, cosa que nada. O sea, cuando teníamos un espacio verde hermoso en el fondo, en el cual nosotros íbamos a remontar los barriletes y pasábamos toda la tarde ahí. O sea, era cuestión de terminar la jornada en el en ese espacio. Pero sí, bueno. Hasta cuando estaba el río en el fondo. Nos que ahora el río ya no lo vemos, vemos cemento. Así que esa la consigna, Emma, si la querés volver a repetir, es seguimos volando en defensa de nuestros espacios verdes. E invitamos Correcto. A todos los que quieran venir a armar su barrilete y esperemos que haya viento. Porque justo estábamos mirando el pronóstico y decía que iba a haber 45 kilómetros por hora de viento. Esperemos, porque si no los barriletes lo remontan y es un garrón. Va a ser 4 kilómetros por hora. No, no, no. Así y no que para los que vengan, si alguien sabe alguna receta para que haya viento, le pedimos que un la molino, traiga un molino. A la radio. Ah. En realidad las barrileteadas las hacemos en agosto, que agosto se dice que es el mes del viento, supuestamente. Pero Correcto. Bueno, ahora se nos hubo un par de fines de semana de lluvia y no la pudimos hacer, así que la vamos a hacer en septiembre esperando que haya viento. Correcto. Bueno, seguimos con todo esto de hablando volubebes y también tenemos para contarle y que seguimos insistiendo que tenemos una entrada para ver a Lali Espósito. Dale, copate, participá. Ahí puse en el muro del Face, vos que nos tenés como amigos, que nos mandaste la solicitud, que te la aceptamos, que nos mandaste los mensajes, que nos pediste tu tema. Ay, esperen. Vos que estás... me trabé y perdón. Vos que estás del otro lado de los parlantes de la casa, si nos estás escuchando o nos vas a escuchar por internet. Bueno, creo que por internet lo tengo bien, pero bueno. Vos que estás del otro lado y estás en el Face y estás al EP, te puedes sumar al sorteo. Pones tu nombre, tu apellido, los últimos tres de tu DNI y estás participando. Al final del programa se va a decir quién se ganó la entrada y quién no. El que si no se la ganó, que se va a llorar a la otra parte, porque yo no voy a... Claro, pero si no te gusta el Ali Espósito y conoces a alguien que le guste, se también puedes te puedes anotar y se la regalás para el día de la primavera. Correcto. Ella se va a estar presentando en el Hall Central de El Pasaje Dardo Rocha el 19 a las 19 horas. Claro, para festejar la primavera. Mientras esperamos esa primavera, vamos con un temita. Julita, si te parece, ¿de cuál? De La Zurda, los últimos. Puede ser, es un tema tranqui para la mañana. Dale. Y también podemos pasar el spot de la barrileteada. Dale, dale, estuvieron haciendo Agu, Jazmín, La Pipi. Así que van a escuchar sus voces. Dale, mientras nosotros seguimos tomando unos mates, vamos con el spot y la música. Me trabé el tema, no me acordé cómo iba a decir el tema, pero no me acordé. El sábado 20 a partir de las 2. Venite a la placita del barrio a armar tu barrilete, calle 2 entre 170 y 171. Después remontamos en el terraplén. Seguimos volando en defensa de nuestros espacios verdes. Juegos, música, merienda, caracol vagabundo, juegoteca ambulante. Centro Cultural Mansión Obrera. La radio charlatana de la 98.50. ¡Queremos volar! ¡Queremos volar! Fuiste a viajar la puna y atravesaste tus ojos, te ibas a ir de la ciudad escapándote de todo, algún recuerdo, algún lugar que te llamó desde el fondo, ibas a ir, ibas a andar hasta encontrar tu tesoro. Paisajes puedas tener en los recuerdos más hondos, pueden hacernos florecer y encontrarnos de algún modo. Si lo pasado ya quedó atrás en la memoria de todos y algo nuevo va a comenzar, un recuerdo maravilloso. Noche de luna, día de sol, y de a poquito cambia la estación. Seamos los últimos de este mundo y que nunca nos importe el tiempo. Oh, oh, ah, ah. Sé que algo bueno va a pasar. Oh, oh, ah, ah. No estoy cantando solo. Oh, oh, ah, ah. Sé que algo bueno va a pasar. Oh, oh, ah, ah. No estoy cantando solo. Bueno, y volvimos de esa tandita musical siendo las 11:45 de la mañana. Tenemos la sección noticias de la actualidad de la ciudad de Berisso. Tenemos el etanolario oficial, el etanolario, perdón. Tenemos lo que es todo lo que es la grilla de actividades de la 37ª fiesta del Provincial del Inmigrante. El domingo 21 de septiembre, día de la primavera, a partir de las 12 del mediodía, patio de comida. A las 3 se desarrollará el desembarco simbólico de los inmigrantes en la entrada del puerto de La Plata en Avenida Montevideo y Nueva York. Acá cerquita en Montevideo, en la entradita de Nueva York, ahí te vas a cruzar con el puerto de La Plata y vas a poder ingresar totalmente gratis a ver el desembarco de los inmigrantes. El sábado 27 de septiembre, a partir de las 12 del mediodía, apertura de stand de comidas típicas, horario 3 de la tarde, festival de colectividades, a las 17 horas, entrega de premios, regata del inmigrante. Todo se va a hacer en el patio cívico, ubicado entre Montevideo y 11. Domingo 28 de septiembre, a partir de las 12 del mediodía, apertura de stand de comidas típicas, 3 de la tarde, festival de colectividades. A partir de las 12 de la noche cierran las presentaciones de la carpa del Centro Cívico en Avenida Montevideo. Sábado 4 de octubre, apertura de stand de comidas típicas, festival de colectividades. Domingo 5 de octubre, apertura de stand de comidas típicas, presentación de las reinas infantiles, festival de colectividades. El sábado 11 de octubre, a partir de las 12 de mediodía, stand de comidas típicas, festival de colectividades, elección de la 37ª Reina Provincial del Migrante, carpa Centro Cívico. Entrada totalmente gratuita a partir de las 20:30 horas. Domingo 12 de octubre, a partir de las 12 del mediodía, Están de comidas típicas, maratón del inmigrante, tradicional desfile del inmigrante, cierre con la fiesta de fuegos artificiales a partir de las 22 horas. En el Centro Cívico, Avenida Montevideo, casi 8, entre 11 y 11. Eso fue el programa extendido. La fiesta comenzó el día 7 de septiembre a finalizar el domingo 12 de octubre con el gran cierre de la fiesta de fuegos artificiales, como todos los años, como el intendente quiere, porque la verdad hay gente que no quiere que termine así, pero bueno, pues... Bueno, también tenemos un poquito de noticias, tenemos el clima, tenemos los horóscopos, tenemos la sección infantil que hoy está estrenándose. Hoy vamos a tener una sección infantil, vamos a pasar esa música que tanto moviliza a los chicos, Violeta y entre bla bla bla bla bla. Porque a mí, en Papus, en realidad, a mí no me gusta Violeta, pero tengo que pasarla igual porque no perdieron nada. Pero bueno, qué sé yo. Bueno, vamos a una tandita musical y enseguida volvemos con los horóscopos y la otra parte del programa, El Mañanero Team. Para siempre, alma me lo pide. Me interesa tu cuerpo, tu día, tu vida, nena, tu geografía. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que seas mía? Hace tanto calor y vos estás tan fría. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que te decidas? Dame un beso, dame ya que yo te quiero descubrir. Que este mundo estuvo hecho, que este mundo estuvo hecho. Dame un beso, dame ya que yo te quiero descubrir. Que este mundo estuvo hecho para vos y para mí. Me interesa tu cuerpo, tu pornografía. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que seas mía? Es que tanto color, amor a mí me arriba. Hoy quiero ser parte de lo que te deseo. Horóscopo diario. Hoy, para presentar todos los horóscopos, tenemos a Aries. Aries. Amor. Decídase a comprender las necesidades de la persona que ama. Así logrará que su vínculo sea fiance cada día más. ¿Eh? No entendí. Riqueza. Dinero, mejor dicho. Originará nuevos contactos que lo ayudarán a resolver su futuro económico. Salud, bienestar. Destiéndase de su tiempo libre y deje de pensar en sus obligaciones. Tauro. Amor. Hoy seducirá al sexo opuesto con lo que con solo proponérselo. Compruébelo. Dinero. Ese nuevo proyecto llegará de la mano de alguien de dudoso antecedente. Aniquílelo. Analícelo con detenimiento, perdón. ¿Bestia para hablar? No, dije, aniquílelo. ¿Eh? Dije, cualquiera. Va. Salud. Ya es hora de equilibrar su salud física y psíquica. Realice danza, teatro y yoga. ¿Todo eso? Miércoles. Sí, hoy es miércoles. Vamos con el Capricornio. Capricornio. Amor, necesidad de cambio a nivel afectivo y una búsqueda de nuevas experiencias en el amor. Dinero. Vigile su economía e invierta en proyectos que sean seguros a futuro. Salud. La luna en posición podría hacerlo sentir desbordado. Busca refugio en los afectos más cercanos. Wow. Mira con mi oro, escucha. Virgo, el de Julia. Julia, ¿qué te depara el horóscopo hoy? Te vas a morir. No, mentira. Amor. A ver. En este día, el amor lo atrapará en las circunstancias más inesperadas y le impedirá dar marcha atrás. ¡Oh! ¡Juli! ¿Qué pasó? Riqueza. ¿Qué te pasa con la riqueza? ¿Qué te pica con la riqueza? Buen momento para cerrar tratos con el ámbito, en el ámbito laboral. Una etapa está por concluir. ¿Qué es eso? Esta piba tiene amor, tiene plata y yo no tengo ni dos centavos, che. No, es mentira, lo dice el horóscopo. No tengo amor y no tengo plata, ninguno de las dos. Sí, no tengo la boluda, ¿no? Bienestar. investigue en su interior las respuestas a los interrogantes que la vida le planea. Wow. O sea, te estás por morir. Ah, la tenía que te estás por morir. Nada. Bueno, aquí finalizó el horario aturnante. Esto fue todo el horóscopo. No todo, porque no lo dije todo. Si lo tuyo lo dije todo, termino el programa el año que viene. Pero nada. Ahora vamos con el clima. Pero primero vamos a la tandita infantil. Y recordamos lo del sorteo de la entrada para ir a ver a Lali Espósito. Dale, participá, dale, que ya nos queda nada. Ya nos queda media hora de programa. Así que o participad o participad. Si no, me lo llevo a mi casa, es corta. Me voy a mi casa, me lo llevo a mi casa y me voy con mi hermano. Para nada. Bueno, seguimos al aire de la radio La Charlatana y volvimos a este bloquecito infantil. Pasamos Violeta, Lali Espósito, pasamos un poco de música infantil para que no solamente este programa sea para personas grandes, para jóvenes, sino que para que los chicos también se sientan identificados con este programa, obvio. Juli acá tiene una noticia que contarnos sobre nuestra queridísima y hermosa radio La Charlatana. Sí, la noticia que el miércoles pasado la estuvimos diciendo, pero todavía no sabíamos qué iba a pasar, y ahora se hizo realidad. Acá, si alguien está ahí afuera, va a ver que está la torre de La Charlatana, acá al ladito de la ventana. La tenemos desmontada, digamos, están los tramos, es una torre de 21 metros, que nos regaló Radio Semilla, que es una radio comunitaria como esta, pero de Buenos Aires. Que ellos se mudaron, sacaron la torre y nos dijeron, che, si ustedes no tienen torre... Así que bueno, prontamente vamos a estar poniendo la torre y seguramente vayamos a molestar a los vecinos por el tema de los vientos, porque vamos a tener que sostenerla, digamos, a la torre con algo. Correcto. Seguramente la pongamos en el techo y lo que va a hacer eso es que tengamos más alcance, digamos, no solo vamos a llegar al barrio de Nueva York, sino que vamos a estar llegando a otro barrio de Berisso. Todavía no sabemos hasta dónde porque no pusimos el transmit, pero bueno, se supone que la semana que viene ya va a estar la torre montada y vamos a estar pudiendo salir por las casas también, porque ahora estamos solo en la calle y en internet, y próximamente vamos a estar en la calle, en internet y en las radios de las casas, en las emisoras, claro, en la emisora, no, en las emisoras, porque no ocupamos tanto. Vamos, y acuérdense a estar... que el dial es 98.50, por si alguien se lo olvidó, FM. Correcto, no estamos en la AMN. ¿Qué decía? ¿Por qué habla así, Renero? Bueno, aparte de esto, también tengo para contarles que el día domingo se va a estar celebrando el desembarco, como todos los años, el desembarco simbólico de los inmigrantes. Este domingo se realizará el desembarco simbólico de los inmigrantes en la escollera del puerto bericense. La actividad es una de las más emotivas de la festividad local, de la fiesta del inmigrante. Forma parte del cronograma de la 36ª Fiesta Provincial del Inmigrante, como cada año. Organiza la Asociación de Entidades Extranjeras de Berisso, junto a la Municipalidad. La recreación de la llegada de personas de otros continentes a tierras bericenses se lleva a cabo desde las 15 horas sobre la escollera portuaria, a la cual se accede por Avenida Montevideo y Calle Nueva York. Además, desde el mediodía se instalarán en el predio puertos comidas típicas comidas típicas, ofrecerán presentaciones de las colectividades. Este es uno de los momentos de que cada año se transforma en uno de los más emotivos de la fiesta provincial del inmigrante, escribió el presidente de la Asociación de Entidades Extranjeras. Y bueno, hasta ahí tenemos esto. Y también el domingo se va a estar presentando Axel en la ciudad de La Plata, en el bosque. Entrada libre y gratuita. Tenés que ir tempranito para guardarte tu lugar, para verlo de cerca, así bien cara a cara, decirle a Axel te amo. Y el viernes se estará presentando la señorita Lali Espósito, que acá en la radio tenemos entradas para sortear. Dale, anotate que ya nos queda nada. Nos queda 15 minutos de programa, 15 minutos en los cuales se va a decidir qué se va a hacer con la entrada. Sí, este fin de semana es un fin de semana movidito, porque está el día de la primavera y el día del estudiante. Correcto. Por eso también se viene un septiembre con muchas actividades en Berisso. Y aprovechamos para decir que el 27, acá en el barrio de Nueva York, el Teatro Comunitario va a estar festejando sus 9 años. De paso le mandamos un feliz cumpleaños. Es el teatro que ensaya acá en la esquina, en la Escuela 6. ¡Uy! Que están haciendo una obrita sobre la historia de Berisso. Y este año cumplen sus años, así que lo van a festejar en el Terrapén. Después vamos a avisar bien el lugar y la hora. Y si quieren ver, ahí en el Facebook de La Charlatana pusimos un videito, hicieron un videito invitando a las personas, que está muy bueno, es muy divertido. Correcto, si lo querés mirar, acércate acá nomás. Apagan la radio y está nomás el video. ¿Por qué hablas así? No, quiero hacer algo gracioso. Nada. Si lo querés mirar ahí, nomás está en el frío la radio le pone, la FM Radio La Charlatana, lo puedo buscar ahí, Y le pone like nomás. Y también le pone like a la página de ahí, los pibes, que decía, de el Mañanero Team FM 98.5, página oficial, le pones me gusta y te copas con nosotros todos los miércoles de 11 a 12 del mediodía. Bueno, hasta aquí hemos hablado. Vamos con un temita, Ariana Grande Problem, y volvemos con el sorteo final de la gente que no se anotó. Ziggy X, I got one more problem with you, girl. Hey. Mañanero Team. Un programa renovadísimo, un programa que te despierta, un programa que te acompaña en tu casa, en tu trabajo o en tu barrio. Escuchanos todos los miércoles de 11 a 12 de la mañana por FM Radio La Charlatana 98.5. Quizás fui musa de aquel fracasado poeta, cansada de besar rana y ninguna con sorpresa. Como tú no hay, oh, como tú no hay, oh, como tú, oh, mira como tú no hay. Es medianoche ya, es medianoche ya, el tiempo se me va, es que se me va, cómo se equivocó mi corazón, si ahora ya no duermo es porque, porque estoy celoso, celoso, celoso, pero si tú vuelves me harás más dichoso, porque comprendí que sin tu amor no puedo vivir, estoy celoso de ti. porque me siento así, pensando solo en ti. ¿Cómo se equivocó mi corazón? Si ahora ya no duermo, ¿es por qué? Porque estoy celoso, celoso, celoso. Pero si tú vuelves me harás más dichoso, porque comprendí que sin tu amor no puedo vivir. Estoy celoso de ti, porque estoy celoso, celoso, celoso. Y el amor sincero no es un paraíso. Solo ahora sé por qué, porque no puedo dormir. Estoy celoso de ti. Te amo tanto que solo sin ti no sé qué puedo hacer. Porque estoy celoso, celoso, celoso. Pero si tú vuelves me harás más dichoso, porque comprendí que sin tu amor no puedo vivir. Estoy celoso de ti, porque estoy celoso, celoso, celoso. Y el amor sincero no es un paraíso. Solo ahora sé por qué, porque no puedo dormir. Estoy celoso de ti. Te amo tanto que solo sin ti no sé qué puedo hacer. Palmas arriba, palmas sin alto, la piedra sonando. Y otra vez le gustan los insumones. Acá en el Mañanero Team y seguimos con la misma consigna de hoy. Si te querés ganar una entrada para ir a ver al Expósito, si como escuchaste al Expósito, copate para participar de la entrada dejando tus últimos tres del DNI y el nombre, tu nombre y tu apellido, y ya está participando. Si no, mandanos un mensajito al 221-508-3535 o al 461-2733. Yo te digo una cosa, yo tengo dos entradas, pero solamente se va a ir una sola. Acá tenemos una señora, reforro, no, una señora grande que va a ir a ver al Expósito, no sé qué hace, mentira. María Sánchez se nos anotó, María, así que vamos a esperar uno, dos temitas más para ver si hay otra persona. Si no, lamentablemente vamos a tener que cancelar el... ¡Viejita! ¡Por siempre y para siempre! ¡La piedra urbana! ¡Ramiro! ¡Amigo NASA! Volver a sentir tu cuerpo junto a mí, de sentirte otra vez entre mis brazos, mujer, con sentir tu calor y un roce de tu piel. Yo daría mi vida porque volvieras un día. Ay, amor, yo te sigo queriendo. Pertenece mi vida, en tus manos yo pongo mi vida, en tus manos, y en cada caricia un te amo que hablan un poco de mí. Yo te amo, yo quiero decir que te amo. No sabes, amor, cómo extraño sentirte muy cerca de mí. Pertenece mi vida, en tus manos yo pongo mi vida, en tus manos, y en cada caricia un te amo. cerca de mí. En tus manos, mi vida la pongo en tus manos. No sabes, amor, cómo extraño sentirte muy cerca de mí. Bueno, volvimos de ese bloquecito musical de dos tandas musicales de cumbia y el último tema infantil. ¿Qué hago? ¿Lo digo o no lo digo? Bueno, lamentablemente no se ha ganado nadie la entrada porque nadie ha querido participar. Sí tuvo una persona que se... pues, qué sé yo, no sé, dejémoslo ahí. Bueno, sí tuvimos una persona que participó. Se animó tarde, pero se animó. Bueno, qué sé yo. Sorteo cancelado, obvio. Y nada, lamentablemente sí. Bueno, nos vamos despidiendo de este programa que vamos a llamar El Mañanero Team, como todas las mañanas, todos los miércoles, de 11 a 12 del mediodía, acompañándonos hasta el almuerzo. La próxima vez vas a tener que contar qué vas a cocinar. Porque el miércoles pasado la consigna quedó en nada. O sea, nadie nos contó que había cocinado. Así que nada, yo me quedé con hambre igual. Bueno, los voy dejando. Nos vamos encontrando el miércoles que viene en el Mañanero Team con otro sorteo, con otras cosas, con otros rubros. Vamos a volver a estrenar el nuevo sector infantil. No, factor infantil se va a llamar. No sector, factor. Porque el... No solo somos un programa de adolescentes, sino también que el niño tiene también derecho a tener su espacio. Bueno, nos vamos yendo. Hasta el próximo miércoles, como todos los miércoles. Adiós. ¡Bú! Ah.